como el siguiente, con la música del pianista de Alberto Yaimu, Hogar de Cartón. Buenos Aires, con el humo de tu noche por mis venas, me disfrazo de basura y humedad. Hoy como ayer veré a mi viejo en las estrellas, con el hambre de testigo y soledad. Buenos Aires, desde lejos me prometen una tregua, el oasis ceniciento de un hogar. Solo por hoy tendré un recuerdo de caricia, vacaciones del cemento y del vagar. Miro hacia atrás y puedo ver el cansancio de un niño que se entrega, pies descalzos que no registran huellas, mirada de miel que no tiene respuesta. Pienso en morir y ya no sé más que viento volando sin barreras, sin inventos que duerman mi cabeza para no esperar esos abrazos que nunca llegan. Con el peso de mi cuerpo en tus veredas, me hice amigo del secreto de tu hollín. Sueño quizás que me despierto entre algodones y mis ojos me devuelven a tu gris. En las calles, con los gestos de la gente que me niega, dejo manías que me cubren del dolor. Oigo pasar esos zapatos que me esquivan, contrapunto de los ruegos de mi voz. Miro hacia atrás y puedo ver el cansancio de un niño que se entrega, pies descalzos que no registran huellas, mirada de miel que no tiene respuesta. Pienso en morir y ya no ser más que viento volando sin barreras, sin inventos que duerman mi cabeza. Volver a nacer envuelta en suerte y un alma entera. Luego de su reciente paso por Chile, Eleonora, invitada por el cuarteto del bandoneonista Horacio Romo, hicieron un recorrido por algunas provincias de Argentina antes de su retorno a Buenos Aires. Luego, cada cual volvió a lo suyo. Hemos dicho en otras oportunidades que hoy son muy pocos los conjuntos estables de tango, dado a la falta de trabajo. Quizá Romo retoma el sexteto mayor del tango. Ferreira vuelve a Suecia, donde tiene compromisos con conjuntos de cámara. Zárate, siempre requerido por cantantes. Y Daniel Falasca no le falta el trabajo a la hora de una nueva producción de tango. Eleonora volvió a un espectáculo de su creación, Nómades, junto al guitarrista Alejandro Borda, con artistas invitados, como la cantante María José Mentana. Esto en Salta Resto, en calle Salta 755, con una entrada de 100 pesos argentinos. Ahora Eleonora nos hace oír un tema que interpretó en nuestra aula magna. Ahora acompañamiento de estos músicos ya nombrados, el Valde Lisperker y Homero Manzi, Gota de lluvia.

trampolín más alto y a fuerza de soñar nos puede hacer creer lo fácil que es volar. Algo muy afín a un aletear de alondras, danzando por milonga, la piel de la milonga es como un sentimiento enciende que prolonga el dulce amor del viento. El viento ríe y llora, la envuelve entre sus brazos, la ronda, la enamora, la lleva hasta el confín. Paso igual que un bailarín. Bailarín, tu milonga va, tú con ella ve y en puntitas de pie Le agradezco su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango.